Teseo 103.3. Si bruja impía, muy hechicera, criatura infame que hay que someter. Y entonces, bueno, y aquí estamos, no saben el clima que hay en el estudio de Radio Deseo. Estamos aquí de a tres porque vamos a entrevistar a una mujer que yo creo que tiene muchas claves en su cuerpo, en sus manos, en su forma de enfrentar la vida. Se trata de Sayuri Loza. Yo no creo en que las, se heredan los legados políticos. Sayuri justamente no apela a eso. Sayuri es la hija de Remedios Loza, pero también es Sayuri Loza. Y estamos con Yolanda Mamani, a quien yo considero que se está gestando una chola histórica en ella, y que es imprescindible que hoy muchos la ven, otros no la ven, porque todavía es un fruto que está creciendo, que está madurando. Yo la bienvenida, gracias Sayuri, gracias. Te vamos a hacer la entrevista a ti a cuatro manos. Wow. O a dos bocas, va a ser grave. Wow. Ya, entonces, una pregunta yo, una la Yola. Sayuri, querida, desde el punto de vista étnico, cultural o como quieras, ¿tú cómo te clasificas? Chota, chola, birlocha, señorita, antiseñorita, desde el punto de vista étnico-cultural, porque yo he visto cómo te presentas como diletante, no sé qué, pero desde el punto de vista étnico-cultural, ¿eres una señorita? Pues en realidad, y hablando en términos correctos, soy una cuarterona, o si quieres, una salpatrás. A ver, explícame los dos términos. Durante la época colonial había esta idea de hacer una división taxonómica, ¿no? En la que te hablan de el hijo de blanco con indio es mestizo, el hijo de blanco con negro es mulato, el hijo de indio con negro es sambo, el hijo de, digamos... Hay un cuadro increíble en el Museo de las Américas con todas esas clasificaciones. ¿No ve? El albarazado con el lobo sale chino. Entonces, si hablamos de eso, yo soy la hija de un hombre blanco y de una mujer indígena, entonces sería una tercerona, ¿no? Porque es pero mestizo, ¿cómo te autodefines tú? Sí, para definir es limitar. Uh-huh. ¿No entonces, quieres? No, me gusta la idea de la chota, porque la chota usa prendas de la mujer de pollera y las mezcla con las cosas europeas y demás, entonces... Me gusta, digamos, pero definir a mí no me va mucho eso. Las cuestiones taxonómicas ya son del siglo XIX. En la actualidad es más fácil, si étnicamente ve mi sangre, yo tengo la sangre de miles de etnias, como la tenemos todos. Dicen que una de cada 200 personas tiene la sangre de Gengis Khan. Entonces, no sé, por ello me puedo, digamos, no soy mongola, por decirlo, ¿eh? Bueno, entonces, ya que te he pedido que te definas, yo por si acaso aquí estoy funcionando como antiseñorita, lo contrario de lo que se esperaba de mí. Yola, te toca. No sé, a ver, tú, Sayuri, ¿crees que la ropa, la identidad, o sea, el lenguaje, o el idioma, mejor dicho, o el lugar donde has nacido define, qué cosa define según tú, tu identidad? Yo creo que define muchas cosas. Primero el idioma, desde luego, la forma de ver el mundo, porque a veces, incluso si tú eres muy diferente como soy yo, partes para ser diferente de lo clásico, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, yo he nacido en Bolivia, voy a ser católica, voy a ser tal, tal, tal. Y yo veo eso y decido ser diferente, pero es a partir de la base donde he nacido. Desde luego también define tus genes. A mí me encanta tener sangre aymara porque los aymaras no tenemos alergia a casi nada. No tenemos esa fortaleza. Decía este viajero gringo, el William Ellery Curtis, que nosotros los mestizos tenemos la resistencia del indígena, la audacia del español y la crueldad de ambos. No tengo crueldad, pero me gusta que el hecho de que uno nace en Bolivia significa que tenemos una ascendencia cultural y genética muy fuerte de todas partes del mundo. Hoy en día ya no hay razas puras y eso es maravilloso. Y lo rico de nosotros, por ejemplo, yo y la Yola seguramente, es que hemos nacido bilingües, ¿no? O sea, te hablan en aymara como te hablan en español y en aymarañol y vos entiendes tal cual. Y si eres bandido, aprendes inglés y es una forma, o sea, es mucho más fácil de comunicarte con el mundo porque piensas con dos cabezas, con dos visiones. Justamente pedíamos una rompedora de esquemas y eso es Sayuri Loza. Me toca a mí. Mira, Sayuri, a mí me interesaba muchísimo entrevistarte. Por supuesto que soy una persona que he bebido de tu madre, la quiero mucho y la admiro mucho. Pero a mí me interesaba entrevistarte a ti porque me interesa mucho la relación madre-hija. No cómo era, si te querían, no eso. Pero sino cómo impacta a la madre, una madre tan fuerte, que impactó a la sociedad, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo impacta una madre tan fuerte a una hija? ¿Por qué tú no eres Remedios Loza 2? ¿Por qué tú no? Que Carlos Palenque ha producido unos Carlitos Palenquitos. Claro. No, que quieren, que no saben ser, porque ha impactado mucho, ¿no? Claro, es que... Entonces, yo quiero saber, ¿cómo impacta Remedios Loza? ¿Y cómo haces tú para no pretender replicarte, uh-huh, para que no te anule? ¿Cómo sucede esa relación madre-hija, no en términos afectivos, sino en términos identitarios? Es que ser hijo de es bien complicado. La gente espera que tú los imites a tus padres, ¿no? Y te critican cuando no, y me dicen, ¿por qué no te pones pollera? Bueno, a mí me gusta la pollera, pero no para todos los días. ¿Por qué? Es porque es limitarse. Todos los días ponerte pollera. Y yo me quiero poner pantalón, me quiero cortar el cabello, un día quiero usar un sari hindú, al otro quiero usar, no sé, el mayón chino, quiero usar el hanbok coreano, el kimono japonés, ahora estoy haciendo danza árabe, me voy a salir vestida con un kaftán, y so what, no hay lío, me encanta. Pero la pollera siempre, además tienen sus ideas, que no te cambies, no te cortes, no te quites, y a mí me gusta ser libre. Pero en fin, históricamente hay pues cosas bien tristes de los hijos de famosos, ¿no? Calígula tenía un padre capísimo, amado por todos, y miren cómo terminó. Y lo mismo pasa con este, con el cómodo, ¿no? El de la famosa. Ahora entra película. A tu ejemplo, a ti, porque entonces, efectivamente, claro, los famosos o reproducen un cruel que les imita, uh-huh, o anulan. Y sacan otros igualitos si quieren, ¿no? Pero, bueno, a mí mi mamá desde niña me decía... si vos quieres hacer algo, dime qué quieres. Pues yo le preguntaba, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Haz lo que quieras, me decía. ¿Pero qué quieres que estudie? No sé, pues si vos quieres ir a la luna, ¿cuánto es el pasaje? Yo te voy a mandar. Pero si la pasas mal ahí, no me digas nada. Entonces ella siempre ha tenido una forma de criarme muy libre. Me daba libertad para todo. Todos los días era, ¿qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? De manera que yo tenía que elegir las cosas. Ella me ayudó, porque creo yo también que esa es la base de los padres, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros hijos a conocerse a sí mismos. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué necesita? ¿Qué te pero gusta? Pero una cosa es que ella haya deseado. O sea, ¿por qué tu madre no te anuló, por ejemplo? Porque ella no es del tipo... Porque tú has explicado muy bien por qué no la imitas. Claro. Pero ¿por qué no te anuló así para que seas...? Pero no porque no te anuló, porque una puede no ser... digamos, no desean anular, pero sí anular. Anular, claro, sí. Yo sería así, por ejemplo, yo sí soy tipo... No, porque ella siempre ha sido una persona muy abierta, nunca, y creo que eso se ve hasta en sus discursos, nunca ha tratado de... ¿Te has tenido que rebelar contra tu mamá? No, yo vivo con ella hasta el día de hoy, vivimos en el mismo departamento, es porque no hace falta, somos iguales, ella me trata como igual, tenemos una relación absolutamente horizontal. ¿Y cuando tenías 10 años? Igual. Te toca, Yoli. ¿Crees que esa fama que tu mamá... ¿Tú siempre, mejor dicho, has creído en la fama de tu mami? ¿O recién ahora que, digamos, como que se pone de moda el tema de estar de chola y todo eso? No, yo siempre he sido bien, bien palenquista, condepista y eretepista hasta el día de hoy. Yo he tomado como mía esa causa. El hecho de luchar, además, porque mi mamá ha tenido la buena idea de meterme al San Calixto, Colegio Jailón, donde no había ni un hijo de mujer de pollera, y si lo había, lo negaba. Así me ha metido, ahí como cordero entre los lobos. Y me ha dicho, ahí vas a estudiar, porque si yo hago la lucha en el Parlamento, usted hace en el colegio. Y yo he dicho, listo, bueno, me encanta, lo haremos. Discriminación, te miran feo, pero yo nunca he negado lo que soy. Contanos experiencias del colegio. Bueno, yo pasaba... Unas dos o tres. Yo pasaba todos los días ahí en el patio, paseaba con una amiga muy querida, y los chicos, mala onda, me veían y me gritaban, ¡chola! Porque además yo era futbolista, ¿no? Jugaba fútbol, me gustaba participar, me encanta la historia, entonces yo no era pues perezosa de irme atrás, me gustaba estar adelante, y me decían corcha, y me odiaban por miedo, ¿no? Porque ellos se creen mejores porque son más blancos, porque tampoco tenían tanta plata en esa época, pero creen que son mejores porque saben más que uno, porque siempre han visto que el aymara, el indígena, no sabe, que no conoce el mundo, y les llegó alguien que sí conocía el mundo, que conocía de historia, de matemáticas, no sabía inglés, pero aprendí en un mes. Y tenía miedo, desde luego, entonces me gritaban así, chola, me gritaban cosas, y yo me los agarraba, porque el mundo es cruel y violento, yo no soy hombre de paz. ¿Y cómo respondías frente a eso? Ah, les pegaba, pues. Si alguien dice algo de tu madre, si insultan a tu madre, tienes que darle un golpe, aunque sea el presidente. ¿Tú recibías insultos de Remedios? Sí, yo los recibía por ella. Durísimo. ¿Pero qué le vas a hacer? Era gente con miedo. Y ahora, ¿saben qué es lo más chistoso? Estos changos que me jodían, que me fastidiaban, ay, perdón, me decían cosas, ahora hacen sus tesis sobre la chola paseña. ¡Exacto! Tienen su restaurante que le ponen mi chola, así, ¿no? Mi sé. Chola, en aymara, usted mal escrito, pero en aymara ponen su bufanda de aguayo, su hija se llama Pancara. Bueno, pues, ¿y quién ganó? ¿Cómo interpretas ese fenómeno? Por si acaso el restaurante Mi Chola es para que te sientes sobre la chola. Porque la butaca es la chola y tú pones tu foto ahí. Es grave. Yo paso por ahí porque voy hacia el supermercado y me indigna a mí. Sí, o sea, es para nombre. Sentarte sobre y la además, chola. Y además simbólicamente sí. Mi chola, ¿no? ¿Quién decía mi chola en el siglo XIX? Los presidentes les decían así a sus amantes de pollera. Bueno, pero vamos a ver qué quiere decir mi chola. Pero la pregunta, yo te hacía otra pregunta. ¿Qué piensas de ese fenómeno? Me parece interesante, es lo que pasa siempre, ¿no? Desde la antimoda, la contramoda, muchas veces viene de abajo. Siempre son las élites, pero cuando las élites ya no tienen dónde ir, ya pierden poder, hay ahora un poder emergente que es el de la burguesía chola, que está muy fuerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Te unes a ellos o caes, no? Ahora ya no queda bien el discurso de decir, ah, no, es que mis hijos no. Pero también es una manera de cubrir las cosas. Porque es bien bonito los desfiles de la chola. Yo amo a las cholas, se hacen sus poleras. A ver, que una chola cirujana les opere, ¿se dejarían operar? Esta gente que dice que ama a la chola, que es su inspiración, que es su fetiche. ¿Entrarían a un quirófano o meterían a sus hijos, a sus padres, para que una chola les haga una cirugía cerebral? Yo no sé. Algunos seguro sí, pero creo que la mayoría no. No, pero además no la dejarían llegar allí a la chola, claro. Que es lo que hemos visto. Yola, te toca. No, yo creo que igual la gente dice, no, la chola, ícono de bolivianidad, la chola orgullosamente boliviana. Pero sin embargo, no sé, cuando quieres, por ejemplo, yo soy radialista, hago radio aquí, el Noticiero de las Mujeres, pero cuando voy, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, donde supuestamente están la mayor parte de las mujeres cholas, y ahí te das cuenta, ¿no? Y quiero registrarme, por decirte, dentro de la lista de los medios de comunicación. Es una anécdota que les cuento. Y ellos dicen, ah, ¿vas a cubrir política? ¿No ve? Entonces, ¿fuerza acaso es política? Entonces, son esas cosas que lo que tú dices es real, ¿no? Por un lado, estás de moda, o sea, y no que ser chola estaba de moda, ¿y dónde está de moda? ¿Y quiénes están de moda? ¿Y te has dado cuenta cómo es esto los medios? Al menos en la tele se nota muchísimo. Entonces, ¿qué hacen las cholas? Conducen folclore. Cocina. O sea, igualito la mandas a la cocina a la chola. Y lo peor, en los círculos de los administradores, gerentes, subgerentes, encargados de contenidos, no hay una chola. Están ahí abajo, por debajo, pisadas, igualito. Muchos se muestran, hacen sus concursos de cholita paseña, le dicen, a ver, ¿cuál camarógrafo te gusta? Y le hacen desfilar con morenada. Y eso ahí se esconde, ¿no? Ahí está. Estamos con Sayuri Loza. Ella es hija de Remedios Loza y hija de Carlos Palenque. Dos personajes emblemáticos de la última parte del siglo XX boliviano. Y yo quiero explorar esa subjetividad. A mí me interesa la relación madre-hija porque creo que ahí se dirime el feminismo. No, además, yo creo que el feminismo está surgiendo gracias a las hijas que dicen no quiero ser tú. No por odio a la madre, no por odio, sino por una especie de de separar el camino de la madre del suyo propio. Pero además porque es un homenaje. A mí mi madre me dijo, yo estoy trabajando duro, te estoy dando todo para que tú tengas la libertad de elegir. Me interesa esto, Sayuri. Si no invade tu... Si no quieres responderla, no importa. Si no invade demasiado tu intimidad. No, mi Pero intimidad. Yo sé que eres una tipa capísima. Quiero que me digas cuál es la mirada tuya cuando tenías 14 años, cuando tenías 15 años, de la relación entre tu madre y tu padre. O sea, porque las hijas, una de mis hipótesis, uh-huh, es que las hijas están criticando amorosamente la relación de sus madres con sus padres, ¿no? O con los hombres de sus vidas. Claro, no, mira, yo siempre lo admiré, siempre admiré la relación que tenía ella, porque un valor que a mí me gusta es la lealtad. Es lo que siempre digo, ¿no? Ad finem fidelis. Fiel hasta el final. Yo tengo perritos porque me gusta la lealtad. Entonces yo admiro, valoro y siempre quiero poner en manifiesto cómo mi madre lo amó a Carlos. Pero así, sin ninguna cosa que pedirle, sin ambición. Y otra cosa también que me encantó, sin casarse, porque ella nunca quiso casarse. O sea, no es que la pobrecita estaba mirando de atrás, no. Porque ella dice, yo no quería servir a un hombre, no quería cocinar, no quería lavar. ¿Para qué? Si yo puedo vivir así, tranquila. Entonces siempre yo he visto su relación y también con los novios que ha tenido, con las parejas que ha tenido, de esa libertad que a ella le ha gustado y la he admirado. No. Pero, a ver, Sayuri, discúlpame. Tú me estás respondiendo lo que ha hecho ella, que debería responderlo ella, porque además no debería, si es que se le preguntara y si es que le da la gana. Lo que yo estoy preguntando es, ¿cómo es para ti? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sentiste tú? ¿Tú quieres tener un amor así? No. ¿Tú no quieres tener un amor así? ¿Tú no quieres darle tu vida entera a nadie? ¿O no, ¿Cómo es para ti eso? No, mira, yo lo veo admirable, como veo admirable la gente que tiene hijos y que los cuida. Pero yo no quiero tener hijos. Eso no quiere decir que yo desprecie al que tiene hijos. Y no quiere decir que yo desprecie la manera que mi madre ama. Pero yo he decidido ser diferente a mi madre, en todo sentido, absolutamente en todo sentido. Y ese es uno de ellos. Yo estoy, a ver, es interesante, casada. Yo he decidido ser diferente a mi madre. Estamos hablando de un modelo, de un ícono y de un emblema de la sociedad boliviana, la Chola Remedios. Claro. Era digna, era inteligente, era aguda, era muchas cosas. Tú has decidido ser diferente a una mujer valiosa y admirable. ¿Por qué? Porque también puedo ser valiosa de otras maneras, pues. Igual puedo ser digna, pero con otras cosas, ¿no? Igual puedo yo tener otras un amor dignidades. Grande. Otras dignidades. Igual tengo un amor grande a Sandor Clegane, que es un personaje de Game of Thrones. Siempre te vas de viaje, te toca, Yola. Y nunca, o sea, yo veo que a las que son hijas, digamos, de mamás que están criando solas a sus guaguas, les están cuestionando, ¿no? De que quién es mi padre, sí, que quiero irme sí. a vivir con él o que quiero que me enseñes. ¿Cómo ha sido esa etapa? Yo siempre he sabido quién era mi padre. Mi padre me fue a visitar hasta que yo tuve 4 años, estuve en una relación con él cercana y él se esforzó también por estar lo más cerca posible de mí. Pero yo, ¿para qué me voy a...? O sea, yo lo entendía, yo soy una persona libre de estas cosas de que quién es mi papá, mi apellido, qué dirán de mí, y ahora... ¿Tú te apellidas Palenque? Yo me apellido ¿O te apellidas Loza? Yo me apellido Loza. ¡Que viva Remedios! ¡Claro! ¡Que viva Remedios! Yo todavía estoy luchando porque... Yo pertenezco a la familia Loza, he sido criada por mis tíos que apellidan ¡Que Loza, mi abuela Loza, Remedios. Mi mamá Loza. Ahora sí que me enamoré de ella, este es el final de sus jugadas con las mujeres. Claro, pues, ¿para qué? Si es, ella dice es mi hija, yo soy su hija y ella es mi mamá. Bueno, pero hasta los 4 años es poco. Si tu papá te visitaba hasta tus 4 años, como le estás contando a Yola, después entonces le extrañabas, mínimo renegabas. No. Yo tenía toda mi vida hecha, tranquila. Pero desde pequeña tenías esa, digamos, esa decisión de que querías respetar o sí, luego después sí, de grande has reflexionado. Yo siempre he sido una persona muy de mente abierta y no les digo, esta es una anécdota de cuando era niña. Me han regalado una muñeca, un bebé que dice mamá. Y yo seguro de niña no quería ser mamá, la tenía clara. Entonces la muñeca lloraba y lloraba Y uno de mis tíos me dice, mira, dice mamá, y no sé qué, y atendí a tu guagua. Y me enoja, he agarrado la muñeca, la he sacado al patio, la empecé a golpear y he saltado sobre ella. La pobre muñeca quedó destrozada. Otra mamá me hubiera llevado al psicólogo, se hubiera puesto a llorar, se hubiera asustado. Sí, mi mamá ha dicho, ¿qué ha pasado? No, no me gustan los bebés. Y al año siguiente me compró una Barbie. Y yo amé a la Barbie. Me encanta la Barbie. ¿Y saben qué? Yo no tengo ni problemas. No digo, pucha, no soy rubia ni de ojos azules. No, porque yo sé quién soy. Puedo amar a la Barbie porque es, porque se ve bien. Pero yo me veo igual o mejor que la Barbie con mi ropa. Y estoy feliz. Bueno, coincido contigo. Te ves muy bien. Me toca a mí, y no es una entrevista tan fácil, porque lo que queremos es, primero porque el personaje no es fácil, porque el personaje no es fácil, y porque lo que queremos indagar es algo difícil de determinar. Estamos con Sayuri Loza. Sayuri, lo que yo quería preguntarte es, siempre sobre esta relación madre-hija, ¿no? Y cómo has construido tu propio camino. Dame tres momentos, tres recuerdos, tres anécdotas, tres hechos que tú conozcas y ubiques en los cuales has decidido un camino distinto al de tu mamá. ¿Puedes ubicarlos? Sí, mira, ese que te digo de la guagua, de la muñeca. Ella sí me tuvo y fue muy feliz con tenerme, y yo decidí jamás tener hijos. O sea, esa es una cosa totalmente distinta que tenemos. Ella es muy maternal y yo no. O sea, yo perritos, libros, sí, soy egoísta, sí, lo sé. El egoísmo está muy mal visto hoy en día, lo que está muy mal, porque a veces por ser muy generosos nos arruinamos y arruinamos a los demás. Pero, a ver, el otro... creo que otro importante hito es el asunto de la relación. Yo siempre he tenido relaciones en las que yo soy la que ama menos y soy la más amada. O sea, siempre he buscado gente que me ame obsesivamente, ¿no? Y mientras que yo mantenía el control, ¿no? Siempre. O sea, el lugar inverso al de tu el mamá. El inverso, exacto. Yo buscaba una pareja como mi madre, que me amara como mi madre ama. Entonces ahí está, ¿no? Lo opuesto. Y creo que la tercera característica es que yo, bueno, soy eso, ¿no? Soy muy egoísta y ella es muy generosa. No hay un momento específico, quizás porque yo la veía que siempre estaba trabajando, todos los días iba a su comisión de la mujer, iba a Canal 4 y no paraba de atender a la gente porque ella, comadre, a mi hijita la han violado. ¿Y ahora qué hacemos? No, está en Cochabamba el violador, ya vamos a pescar al violador. Y ella iba a pescar al violador y la familia del violador iba a arrojar piedras a mi casa. ¿Y no te suponía eso entonces una carencia, un resentimiento, una rivalidad con sus causas sociales? ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Qué clase de persona sería? Si bueno, ella estaba muchas luchando. Muchas guaguas. ¿Pero por qué? Se resienten bueno, con sus guaguas. Muchas guaguas no eran hijas de Remedios Loza, ¿no? O sea, yo veía que ella estaba luchando por cambiar las cosas del país. Por convertir este país, que deje de ser en el país de los de arriba, de los de abajo, de los blancos, de los morenos, de los señoritos y de los cholos. Y era una lucha totalmente a la que había que apoyar. O sea, si ella, mira, no ha estado en mi graduación, bueno, yo tampoco he estado en mi graduación, pero no ha estado en mi confirmación, no ha estado en nada del colegio. Y yo no voy a sentir odio ni nada, porque ella estaba trabajando por el país. Y hola, te toca. ¿Y con quién compartías, digamos, ese espacio que tu mamá no estaba en Día de la Madre o cosas así? ¿Quién era la que...? Bueno, yo tenía a mi tía que ella falleció cuando yo tenía 16 años. O sea, yo soy hija de dos madres. Dicen que salen mal, no sé yo, pero a mí me han criado. Creo que salen muy mal. Marcharán, no sé, pero la vida a mí me dio dos mamás. Mi tía que me crió, que me educó, ella era la que me llevaba al colegio, me vestía, me bañaba, todo lo que hace la mamá. Y ella decía mi hija. Y mi mamá era como un papá porque sí estaba y a veces no, y yo le tenía más miedo a mi mamá porque mi tía era como que más buena. Entonces, mi mamá ha asumido la figura paterna para mí hasta por lo menos los 16 años. Yo no cuestionaba eso porque así era, y mi tía me acompañaba y estaba. Y luego tampoco íbamos mucho. ¿Y era de chola? Era chola también. ¿Y qué relación tenían con tu mamá? Es del Huaki, ¿no? No, es de aquí, es de La Paz. Pero son hijos de migrantes de Huaki, de migrantes aymara. ¿Qué relación tenían con la área rural? No mucha, la verdad. Viajaban en la fiesta, lo que a mí me provoca. Eso, ay, eso sí me daba resentimiento, coraje, tristeza, dolor y sufrimiento, porque se iban y como yo odio el alcohol, que es otra cosa, que así, soy abstemia, solo helado de pasas al ron. Entonces, como odiaba el alcohol, se iban y claro, bebían y a mí me ponía mal. Eso sí les digo que me ha dado trauma. Pero era así que iban en la fiesta nomás. Y luego ya no, porque yo conseguí mediante gestiones que no fuéramos, porque era mucho dolor para mí. Creo que eso sí ha sido muy malo de mi parte. Yo he sido muy controladora con mi mamá y con mi tía. No permitía que fueran a beber. Para mí el alcohol era lo peor que podía pasar, porque te genera adicción, porque no sé qué. Una cosa personal que, bueno, sigo manteniendo hasta el día de hoy, aunque ya no odio tanto a los borrachines como antes. Yo la otra pregunta. Bueno, ahora ya, o sea, ¿sigues sin tomar y nada? Sí. Mira que yo leo libros, diseño ropa, no me daría tiempo de salir de fiesta. Y no me gusta tampoco. No, yo sí, unas copitas no vivo. Digamos, las fiestas que se hacen en las calles. A critico, pues, porque se hace pipí en mi puerta. Dicen que es por devoción al santo. Eso sí critico. O sea, yo no puedo decirte que hago por devoción a alguien, pero si bailo, bebo. Es pues por devoción a mí, a mi cuerpo. Qué bonito. Es puro hedonismo. Claro. Y no es malo el hedonismo. Por yo favor. Como, hago, pasaría. Ojalá hicieran prestes de comida. Yo quisiera que me pongan un plato así grande, me digan, ya seco, Sayuri, acaba. Me traigan otro este. Pucha, yo sería la persona más feliz del mundo. Porque yo amo comer. Yo también he sido criada por muchas cholas. Esa es la verdad. La única diferencia, y que es una diferencia muy marcada, es que esas cholas de mi vida estaban en una relación de servidumbre. Claro. ¿No? Bueno, entonces, era una cosa terrible. Para mí ha sido eso una cosa también. Yo, guaguita, he tomado posición. Me gustaría que me digas, ¿qué significa para ti ahora, no ya las Remedios, no tu otra mamá, que no sabemos qué se llama, cuando ves una chola, cuando ves lo chola, la chola en la esquina, ¿qué representa eso para ti? ¿Te llama, te convoca, te dice algo o no te dice nada? Es una mujer más que se viste igual que el resto, con la pollera y ya, o sea, yo, y en eso lo hago con todos, ¿no? O sea, a mí no me va cómo se viste este, qué está usando este, que seguramente, teóricamente te puedo decir que cuando pienso en la mujer de pollera, pienso en todas estas cosas, ¿no? Me pregunto cómo se sentirá ella, qué opinará de eso. O sea, en lugar de tener yo una opinión, quisiera saber lo que piensa ella. Y a veces cuando hablo con mujeres de pollera, me preocupa porque siguen estando bajo estas cosas, ¿no? O sea, te hablan, no, pero es que yo no puedo hacer eso, no puedo salir, no puedo hacer. Y luego están estas otras que son súper vanguardistas. Entonces tú ves unas apocalípticas y unas integradas. Pero después hablo igualito con las de vestido y lo mismo. O sea, son las mismas inquietudes, los mismos miedos, los mismos prejuicios, que estoy gorda, que no me entra la ropa. Entonces, no veo diferencia. Es ropa, pero es ropa nomás. La ropa no te hace nada, no significa nada. Yola, tu pregunta final. A ver, otra cosa que quería preguntarte es... me he anotado yo algunas. Dale, dale. Sí. ¿Qué relación tienes con la fama de tu mamá? Ya creo que ya te he preguntado. ¿Qué piensas tú, digamos, de estas nuevas cholas, digamos? En este tiempo mucha gente se disfraza de chola, sobre todo... las hijas de las cholas que son de pantalón, y muchas veces atribuyen a que la ropa de la chola es muy cara y por eso es que no se ponen. Tú has dicho que quieres ser más libre. ¿Qué piensas tú? ¿Que realmente es que estas chicas que justifican de que esta ropa es muy cara y por eso no se ponen? ¿O tendrá que ver con algo como el tuyo? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que a estas alturas... avergonzarse de ser hija de pollera ya es de gente muy obtusa que ya... Y no creo que haya, yo creo que las chicas sí, solo que se incomodan, les gusta el jean, les gusta estar a la moda. Y la verdad también les gusta mostrar sus atributos, ¿no? La pollera no te permite mucho mostrar la cola ni nada. Pero yo creo que es lindo que se vistan, me parece maravilloso, me molesta la gente que dice, ay, pero es que la chola clásica, ¿por qué se ponen así? No hay chola clásica, la chola es fascinante porque se ha ido reinventando todo el tiempo, ha ido evolucionando. La chola del siglo XIX que usaba el sombrero canotier, después de la chola del siglo XX que han usado el borsalino, que usaban las blusas largas al estilo de las flappers, no es la misma que la chola de los años 80, que la misma Remedios que usaba la combinación de colores totalmente distinta a las cholas de hoy en día, que son las cholitas fashion que entran con la Eliana Paco, o que usan tacos. O sea, yo creo que es la idea es buscar que la pollera sea como el kimono o como el traje de la sevillana, ¿no? Que todos nos podamos poner, ¿por qué no? Nosotros hemos sido sojuzgados, nos han dicho no te pongas esto, no te pongas. A la chola le quitaban sus ropas, sus medias de seda, le quitaban sus joyas. No haremos lo mismo ahora que estamos en el poder. Les diremos, ponte mi pollera, antes no te gustaba, ahora ponle a tus hijas. Y que sea como el kimono, ¿no? En la fiesta me pongo y luego me pongo cosas más occidentales, porque también es un poco más difícil subir al minibús, ¿verdad? También es un poco caro. En mi caso, no hay polleras para mi cintura. Yo tengo 60 de cintura, entonces la más chiquita es de 80. Tengo que arreglar, jalar la presilla o hacerme finalmente. Y es pesada, entonces esas cosas deben ser difíciles también. Y hay una cosa también que a mí me pasa cuando me pongo pollera, que no sé si le pasa a la audiencia, pero yo cuando, mira, yo ando así por la calle, así como estoy con ropa transparente, y no sufro acoso callejero, pero me pongo la pollera y hay un cuatecito que me está hablando, hola amiga, ¿cómo estás? ¿A dónde vas? Y, ¿cómo interpretas eso? A esas pues la lo mismo me dice la Marisol Díaz. Claro, la Marisol Díaz también me dice, me pongo, hay días que dice, no me pondré pollera porque no quiero renegar. Así sale la Marisol a la calle. Bueno, yo quiero pedirte un favor, pero no sé si no será o será posible. Yo considero que yo la... Si es plátano. No, hermana. Bueno, dos favores ahora que me acuerdo. El primer favor es que vengas a Radio Deseo y hagas un programa. Que vuelva. Que vuelvas. Te trajo la Roxana Barragán, la Rosana Barragán. Sí. Y yo me quedé impresionada, flechada por ti, enamorada de alguna manera de tu personalidad, de tu manera de pensar, de tu... Así tú caminas con un martillo para romper piedras. Y me encanta. Entonces, que vuelvas a Radio Deseo. Claro que sí. Segundo favorcito, yo considero que Yola es una chola histórica que está gestándose sobre la base de otras libertades muy distintas de las que peleó Remedios. Uh-huh. Que yo quisiera que Yolanda pudiera hacerle una entrevista a Remedios. Yo sé que ella está cansadita, que no está para que la tonteen, pero queremos pedirte que ese favor. Ir a la casa, sí lo organizaremos, claro que sí. De chola a chola, va a ser diferente. Como siempre en Radio Deseo, a mí eso es lo que me encanta. Y no, sí, seguro que sí. Oye, y me pregunto de Yapa, que yo siempre hago, ¿por qué te has ido a meter a RTP? Yo sí que creo que RTP ha perdido la Hayu, o sea, de eso estoy segura. Hablan huevadas, hermana. O sea, están con un pachamamismo fofo, el, ¿cómo se llama? El Wanakuni, que era un acosador sexual, tenía ahí con un programa pachamamista, pero malo, sin fundamento. Porque también hay pachamamismos. ¿Por qué te has ido a meter a RTP? Ha perdido la Hayu. Porque yo dirijo el archivo histórico de RTP. Estoy recuperando todos los videos de la Tribuna Libre, del Telepolicial, de Sábados Populares, en general de toda la programación que teníamos desde 1968 hasta más o menos, bueno, hasta la muerte del compadre, hasta el 1997. Estoy digitalizando eso y lo estoy abriendo al público para que puedan acceder. Eso es genial, o sea, porque esa fue la emergencia. Y eso fue una ruptura, o sea, RTP hizo una ruptura comunicacional, epistemológica, totalmente, estética, política, discursiva, completa. Pero ahora ya no, hace rato. Claro, ya estamos. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ya auge y caída. Es como los griegos, llegan un momento y han dado pie para que se cree una civilización, y lo que viene es la caída, ¿no? Te caes y ¿quién te agarra? O sea, tú lo único que manejas desde el archivo, no tienes otra responsabilidad. No me meto. No, me ayudo en algunas cosas, les paso imágenes, pero no, yo soy muy libre para meterme a las cosas, y a mí me gusta hacer todo a mi manera, como yo quiero, y hay muchas opiniones en RTP, es una visión muy bonita, que es una comunidad donde todos dan su opinión, pero a mí eso no me gusta. Yo eso lo he heredado de mi padre. Yo soy tirana. Aquí se hace como digo, como yo quiero. Tiene que haber una cabeza y esa cabeza decide. Y si a usted no le gusta, se va. Pido consejos, pero no tengo que seguirlos. Entonces ahí como que va, pero sí me gusta el archivo, es muy bonito el archivo, estoy cumpliendo con lo que con el homenaje a mi familia. Viene la gente, vienen investigadores, han hecho tesis sobre mi mamá, han hecho tesis sobre RTP, han hecho tesis sobre los sindicatos, porque mi archivo tiene la formación de los sindicatos que iban a la tribuna a decir, estamos posicionando a nuestros nuevos jefes y líderes, y se ven estos líderes que se perfilaban, que ahora son grandes líderes políticos, y también se ve lo de Sábados Populares, la música, la cumbia. Entonces, el concurso de baile, que era otra cosa, no era el concurso de bailando por un sueño, era bailes de changos de colegio, era alucinante. El concurso de disfraces, o sea, otra cosa. Entonces yo manejo el archivo, a eso me dedico. Seguramente si yo estuviera a la cabeza, otras cosas habrían. Bueno, Sayuri, mil gracias. Yola, mil gracias. Y ya nos vamos a poner fuera del micrófono, de acuerdo, para nuestras travesuras. Sí, no, y además tenemos que hacerlo. Me gustaría que hagamos, ¿saben qué estoy poniendo? Este ciclo que se llama Historias Bolas de los Ilustres Presidentes de la República de Bolivia. Con historias de los presidentes de Bolivia que nadie conoce, que nadie sabe, pero yo sí. Así por que... ejemplo, que Paz Estenssoro era feminicida. Sí, esa es una de ellas, por cierto. Por favor, esa historia quiere en detalle. Bueno, gracias. Y los pleitos de Ballivián con Belsu, por la Manuelita Gorriti. Y bueno, y otras cosas más, ¿no? De los presidentes, grandes hombres que han manejado este país. Y bueno, también lo han arruinado. Lo han destruido. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. La identidad tiene el color de tu dignidad. La identidad lleva tu propia marca, protégela. Mañana cuídala, al mundo enséñala. No te dejes quitar la identidad.